Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí, el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. Poquitito pasados de hora, 12 del mediodía, 13 minutos, damos inicio al tercer y último bloque de este programa número 100 de Poné la Pava en este nuevo tercer ciclo desde el camping municipal de Nono. Hay gente que está llegando a buscar sus empanadas, a conocer la radio, a visitar gente, gente que visita gente, y pero después desaparecen, como que no quieren figurar acá. Yo estoy muy contento que me vino a visitar a mí. A mí me vino a visitar, ¿vos sabés? Claro, te vino a visitar. Pero no quiere saludarme al aire. ¿No crees? A ver, ¿lo logramos? Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¡Ay, qué lindo! Hola, Francisco, no puedo creer este lugar increíble en el que estamos. ¡Qué lindo que estás acá! Listo, cierren la puerta, pongan candado. ¡Fantástico! Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, querido escucharte. ¡Qué bueno! Los escucho desde la mañana. Desde me levanté temprano y te veo la cara. Te veo la sí, cara. Hiciste la tarea, muy bien. Andá acostumbrándote porque esto es así a partir del sábado que viene, tenés todos los sábados. Te prometí que iba a hacer esto y lo hice. ¡Qué lindo! ¿Cómo están? ¿Bien? Qué buen momento, ¿no? Llegó con el otoño. Llegó. Sí. Llegó el solsticio. Pero llegó el otoño con todas. Hace frío, estoy con buzo. Sí, sí, estamos todos abrigados. Estaba en el río. Sí, totalmente. Tremendo. Sí. Bueno, qué bien, me gusta mucho verlos acá. Bueno, para quien por ahí no se dio cuenta, ella es Florencia Pelacini, es mi compañera de radio, que la estoy convenciendo en este momento que venga todos los sábados. Es que temprano que elegiste hacer, ¿eh? Nunca un trasnoche. 10 a 3, 10 de la mañana empieza sí, el programa, Florencia. Sí. ¿Te voy a dejar que lo piense? ¿Sabes cuánto hace? ¿Saben ustedes cuánto hace que me dice que lo está pensando? Mira el equipazo que tenés acá. ¿Equipazo? Bueno, ¿qué más? ¿Vos querés falta más? Vos. ¿Vos querés más? Quiero un segundo. Bueno, estás filmando, esto es raro. ¿Te están filmando a vos? Vos no querés cámara, ¿no? Yo no salgo. Bueno, lo voy a pensar. Voy a comer unas empanadas mientras lo pienso. Por favor. Después venga a contar cómo están. Bueno, voy a buscar información y vuelvo. Por favor, bueno. Bueno, lo saludamos también a nuestro compañero Rodrigo Navarro aquí, que lo tenemos aquí. Ya le vamos a hacer su entrada oficial con su audio, su cortinita, todo para la columna de historia, pero salud. Hola, Pancho, ¿cómo estás? Hola, Sol. Hola, bueno, Rodri. Felicitaciones. Buen arranque. Qué bueno reencontrarnos. Nos reencontramos. Yo creo que la última vez que me acuerdo fue, no sé si cuando se hizo la película Cuenta Regresiva, no sé si esa fue la última vez que vine a hacer la que nos filmaron también. Nos filmaron también en la puerta de la biblioteca Licha Funes, sí. Acá frente a la Plaza Martínez. No, no sé si fue esa la última vez que hice la sección o poco más después. Por ahí, ¿verdad? Sigue llegando gente amiga al camping municipal de Nono a buscar empanadas y a conocer el nuevo estudio de la radio. Sí, vengo a buscar un guitarrista. Viene a buscar guitarrero, dice también. Mirá, muy bien. Ese es más de noche. Sí. Viene un ratito de noche. Bueno, gente, medio a las corridas. Ya está, dale. También lo veo dando vueltas. Matías Ramírez, intendente de Nono. Así que vamos con... Para que haga lo suyo, usted. Sí. ¿Sí? Ahí va. Nono. Antiguo pueblo. Del oeste cordobés. Historias de mi pueblo. De mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Aquiqui. Historias de mi pueblo. Bueno, Comenzamos con este año 2026 y les comento que vamos a hacer toda una sección cronológica esta vez. Vieron que los años anteriores hacíamos depende de las fechas, depende de los temas que surgían. Esta vez me concentré en hacer algo cronológico desde hace 40.000 años hasta la actualidad. Me encanta. Así que tengo escrito más o menos 40 programas, así que me vas a tener que aguantar, Pancho. Wow, me encanta. Rodri, así que vamos a empezar con esto, que proyecto también lo estoy filmando. Y proyecto hacerlo también tipo podcast. Así que vamos a hacer un reciclado en vivo, después podcast, después video. Vamos a armar un poquito de. Bueno, después va a avisar bien por dónde se puede rastrear para quienes quieren volver a escuchar o pasarle a alguien que no escuchó para que lo escuche. Sí, sí. Ya lo vamos a armar ahí bien todo con redes y todo. Ahí lo vamos a ver al operador Pancho Chachieta. No. Sí, sí, sale filmado también. Así que bueno, ¿eso vamos. ¿Es en vivo? No. Me niego. Así que lo después que está en vivo es el audio ahora. Bueno, por favor. Así que, bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo? ¿Sí? La llegada de los primeros humanos a América. ¿Sí? Uh-huh. Se estima, ¿no? Porque no hay datos certeros fehacientes, ¿no? Que entre hace 46 y 37 mil años, que fue una época de glaciación, uh-huh. Los mares, los océanos, se bajaron en su nivel 130 metros. Por lo tanto, se creó un corredor terrestre entre la península actual de Kamchatka y Alaska, que se llamó la zona de la Beringia, ¿no? Conocido como el Estrecho de Bering. Por ese estrecho se estima que llegaron los primeros humanos al continente americano y siguiendo a distintas presas, ¿no? De animales que iban cruzando también por el mismo lugar, ¿sí? Uh-huh. Se fueron llegando casi prácticamente sin querer, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de periodos de tiempo muy largos, ¿sí? Y fueron poblando de a poco el continente. Hay que tener en cuenta que este movimiento de grupos humanos, de 50 personas, a medida que un grupo humano crecía, se separaban y se iban expandiendo en otros territorios. Algunos grupos no triunfaban y perecían todos, y otros podían llegar a adaptarse a esos nuevos territorios. Entonces, el avance fue lento y progresivo, ¿sí? Sería el paleolítico, ¿no? Claro, en el paleolítico. Entonces, prioritariamente se fueron poblando las costas primero y luego hacia los interiores donde había, bueno, aguas o recursos disponibles, ¿sí? Por ejemplo, bueno, cuando los primeros rastros que tenemos datados hace poco, tenemos en Buenos Aires, tenemos los primeros rastros, o los rastros más antiguos que hemos encontrado, es de 29.000 años. Hace poquito se encontró un criptodonte, el cual se encontraron rasgos de cuchillos primigenios, ¿no? De piedra. Que lo carnearon, digamos. El primer asado. Claro. El primer asado de Argentina hace 29.000 años, ¿sí? De hecho, lo pueden googlear con ese nombre y lo van a encontrar el dato. Muy interesante. La Universidad de La Plata lo descubrió. Uh-huh. Y los registros más antiguos que tenemos de esta zona, de la zona de las Sierras Centrales, es de hace 11.500 años, ¿sí? Ahí tenemos, bueno, los arqueólogos fueron identificando mediante las herramientas que tenemos disponibles, ¿no es cierto? Bueno, los que se han encontrado muchos restos de piedra, ¿no es cierto? De puntas de proyectiles o de lanzas, son los que más o menos nos ayudan a diferenciar distintos periodos de tiempo o culturas, ¿sí? La primera cultura que podemos identificar entre el 10.000 y el 6.000 antes del presente, ¿no? Son la cultura Yampitín. Uh-huh. Esta cultura Yampitín la diferenciamos por ese punta de proyectil, que en realidad era una punta de lanza con el cual cazaban grandes animales. Tenemos que tener en cuenta que todavía habían esta fauna que... ¿Viste la película Era de Hielo? Bueno, algunos animales de esa película tenemos acá. Uh-huh. Criptodontes, megaterios, mamuts no, pero habían varios animales de ese estilo. Eran como más grandes. Eran megafauna, ¿no? Sí, eran más grandes. Y entonces tenía este tipo de lanza y la punta que nos quedó hasta nuestros tiempos son de 11 centímetros, 10 centímetros de grandes. Uh-huh. ¿Sí? Estos eran, bueno, se manejaban en grupos nómades entre 30 y 50 personas y tenían, recorrían por año cientos de kilómetros. Digamos, en un ciclo, en un recorrido cíclico, persiguiendo principalmente animales para cazar, ¿sí? Eran principalmente carnívoros, aunque tenían también una cierta recolección, ¿sí? Uh-huh. Eran cazadores recolectores. Luego, más adelante, aparece la cultura Ngamira, ¿sí? Que es, se ubica más o menos entre el 7000 y el 3000 antes del presente. O sea que también se solapó un poco con la Jampitín. Esto ya, ya hay un cambio climático en la zona. Empieza a. Los animales ya se reducen de tamaño, ya empiezan claro. a cazar guanacos, llamas, otro tipo de animal. Entonces, como se reduce el animal, se reducen también las puntas de flecha. O sea, claro, las puntas de proyectil, perdón. Hubo algo en relación también al oxígeno, tengo entendido. Entonces también toda la vegetación uh-huh. fue achicando su tamaño a la par de los animales también. Sí, sí, además se fue haciendo un poco más seco el clima, uh-huh. ¿sí? Pero eso fue cambiando también la fauna. Entonces, uh-huh. De hecho también se estima que había una especie de caballo uh-huh. americano sí. chiquito. Sí. El tamaño de un perro, digamos, sí. Que los humanos en ese momento lo extinguieron. O sea, no, cuando llegaron los españoles ya no existía ese claro. animal, pero han quedado rastros paleontológicos. Bueno, ahí tenemos otra cultura también, cazadores recolectores, ya tenían un número mayor de individuos formando los grupos. Llegaron a tener hasta 100 miembros y... Y bueno, ya empezaron a utilizar mucho más la recolección, además de la cacería, ¿sí? Evidentemente se van adaptando a los tiempos, depende de la cantidad de recursos que hay, uh-huh. ¿cierto? En los tiempos de megafauna, como eran tan grandes los animales, les sobra carne. Claro. Ahora, cuando ya los animales son más chicos, bueno, tenemos que empezar a comer también un poco más de raíces, verduras, frutas, ¿no es cierto? Y bueno, esta cultura se identifica también con una punta de flecha distinta a la Jampitín, que es como de forma de laurel, ¿no? Uh-huh. Esta ya es un poquito más ya de unos 5 centímetros, bueno, o sea, de la mitad de tamaño. Bueno, y si seguimos más hacia acá en el tiempo, uh-huh. ya encontramos otra cultura que es la agroalfarera. Sí, ya la agrofagia claro. se ubica entre el 3000 antes del presente y el 500 claro. antes del presente. O sea que dentro de la cultura agrofagia están los comechingones. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Probablemente antes de los comechingones ya había otra cultura agroalfarera, ¿no? Y los comechingones llegan después. Ya en el próximo programa vamos a hablar puntualmente de los comechingones que venían de otro lado y se quedaron acá. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, por ahí cuando se dice los comechingones fueron los primeros habitantes de acá, no. Hay un par de culturas antes. Pero a la llegada de los españoles son los que habitaban la claro. región. Bueno, esta cultura agroalfarera ya empieza a implementar la agricultura. Uh-huh. Entonces, si bien antes se ve que comerciaban y llegaba maíz de otros lados y no cultivaban acá, llegó un momento en el que cual empezaron a escasear los recursos y tuvieron que empezar a cultivar, ¿sí? Entonces, ahí se empezó a desarrollar una sociedad semisedentaria. Y ya después eran algunas partes sedentarias, ¿sí? Empezaron a desarrollar las vasijas, ¿no es cierto? Unas muy rudimentarias. Y empezaron a desarrollarse, bueno, ya los animales incluso ya eran más pequeños, ya las puntas de flecha son más complejas, más chiquitas. Si por ahí son las que más se encuentran. Claro. Hoy en día se puede encontrar un montón de puntas de flecha y las más chiquititas corresponden a esa época. Porque ya estamos hablando de la punta de flecha específicamente. Todas las puntas de proyectil anterior son de otros elementos. Claro. No son arco y flecha como en esta época. Claro. Y bueno, tenemos esta gente que alrededor del 1000 es cuando se ubican este tipo de flechas de 3 centímetros como máximo. Y es cuando también encontramos todas las manos de morteros, todos uh-huh. estos elementos que se asocian a la agricultura. Claro. ¿Sí? En este momento había mucho más población que en las otras culturas y por eso es que abundan más los recursos, los restos arqueológicos. Claro. También teniendo en cuenta que no se pasó tanto tiempo como los otros. Entonces, en los otros ya es imposible encontrar maderas o cueros, ¿no es cierto? Porque se degradan. Exacto. Pero allá en estos sí empezamos a encontrar ya más uh-huh. elementos. se organizaban con una estrategia de control vertical de paisaje. O sea que había, de una misma tribu, había gente que vivía arriba de las sierras, en el medio, y otra gente en el valle. Claro. Entonces extraían recursos de distintos lugares, depende del sector, y se lo iban intercambiando, ¿sí? Uh-huh. Esto ya lo vamos a ver más precisamente con los comechingones, ¿sí? Porque claro, los comechingones son parte de esta última cultura. Uh-huh. Como estamos cortos de tiempo, hoy vamos a hacerlo cortito a la sección. Ya las próximas vamos a extender un poquito más. Pero bueno, igualmente esto es como el inicio, ¿no? Los primeros humanos que llegaron al valle. Luego vamos a adentrarnos bien en los pueblos originarios de Trasierra, ¿sí? Buenísimo. Así que, bueno. ¿Me encantó? Un primer comienzo. Un gracias, inicio. Rodri. Ahí pasó la columna de historias con Rodrigo Navarro Akiki. Una canción y ya estamos con nuestro invitado de hoy. Dale. Cuando uno escucha Poné la Pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro, estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la Pava. Doce horas 31 minutos en Nono, en todo el Valle de Traslasierra y en toda la República Argentina. Bueno, acá en vivo, desde el camping municipal de Nono, en este tercer ciclo de Poné la Pava, programa número 100. Y recibimos aquí en la casilla, en el nuevo estudio, al intendente municipal de Nono, Matías Ramírez. Buenos días, Matías, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pancho? Buen día a vos, bueno, y a toda la audiencia, Sol. La verdad que, bueno, felicitaciones por el primer programa acá en el camping, así que lo mejor para este año, a bueno, todos ustedes. Gracias. Nobleza obliga, lo dijimos al inicio del programa, gracias por ceder este lugar para que pueda funcionar este nuevo estudio de la Radio El Grito en nuestro pueblo, aquí en Nono, en las instalaciones del camping. Pregunta, así te la tiro, ¿por qué habilitar esto para esta radio? Mira, cuando... Bueno, el secretario de gobierno, Juan Pablo, viste, en charlas con vos, me lo planteó, lo contó, viste. Bueno, a mí me parece bien, una cuestión más que nada de información. Sabemos que siempre los medios de comunicación para cualquier tipo de sociedad es algo sumamente importante cuando actúan con responsabilidad, ¿no?, en la comunicación. Y la verdad que para nuestro pueblo, tener un medio de comunicación en una propiedad municipal también, por así decirlo, que en el camping municipal, es sumamente importante, y darle una posibilidad también a gente de acá del pueblo a que pueda desarrollar esta tarea tan importante que es comunicar, ¿eh? Entonces, bueno, recién lo veía que salía Rodrigo Navarro, la verdad que siempre con sus estudios y demás, comunicando y siempre hablando también y responsablemente de la historia y de las sociedades de antes y cómo van evolucionando. La verdad que siempre eso, hacerlo conocer al público, al pueblo y a toda la audiencia de tu radio, la radio de ustedes, es sumamente importante, ¿no? Entonces siempre que el Estado pueda apoyar e incentivar estas oportunidades, me parece que siempre es válido, ¿no? Y bueno, por eso lo tomamos y dimos un acompañamiento al equipo. Matías, ¿cuánto llevas de gestión? Contarle a la gente que a lo mejor no te conoce personalmente, ¿cuántos años tenés y qué te movilizó a inmiscuirte, ¿no?, en el mundo de la política y ser funcionario, estar en la gestión? En la, ¿no?, gestión. Sí, yo hace los últimos 4 años de Mariano Cevallo fui director de obras y servicios públicos de él, por mi profesión de maestro manero de obras. La verdad que el equipo de Mariano todavía somos gente bastante joven, por así decirlo. Dentro del grupo yo soy uno de los más chicos del espacio político. Bueno, resulta que era yo el un poco ahí en las charlas con los compañeros del equipo y la parte de la gestión, el un poco para encaminar y continuar con ese modelo político que se empezó hace ya 14 años, 12 años de Mariano, yo llevo 2 años. Y un par de meses, y bueno, es continuar un poco el proceso que veníamos trabajando con Mariano en su momento, con los ejes de campaña, más de campaña de gestión, de la obra pública, mejorar los servicios, el medio ambiente. La verdad que estamos continuándolo con algunas correcciones o si no, modificaciones. Todos sabemos que la sociedad es como... los sociólogos dicen, van mutando, van cambiando, y las políticas o los marcos, por así decirlo, legales, ordenanzas de hace 10 años, ya hoy a veces son obsoletos o están cambiados, porque la sociedad va cambiando. Así que ese es un poco el objetivo, ¿no? Continuar con las gestiones, ahora con mucho énfasis en la cuestión del medio ambiente, del tema de los trabajos con los residuos, el seguir mejorando los servicios públicos, seguir mediante se pueda con la obra pública. La verdad que, bueno, no estamos ajenos, y ustedes conocen bien también de las cuestiones, de las dificultades que atravesamos como país en una cuestión económica, que siempre la economía es un poco la que lleva el resto de las políticas. Así que, bueno, seguimos trabajando a pesar de la cuestión de la crisis, por así decirlo. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que estás teniendo en esta gestión desde la Municipalidad de Nono? Bueno, los desafíos son, ahora como lo dije recién, es una cuestión netamente económica. Sabemos que los recursos son pocos en esta época. Ya desde mediados del año anterior, del año 2025, se nota un poco la merma en los recursos coparticipables, por así decirlo. ¿Qué porcentaje del financiamiento de la MUNI es coparticipación federal? Y coparticipación federal, bueno, en nuestro municipio prácticamente un 60% de los 70, yo me animaría a decir cada vez, dependemos de la coparticipación. Más que nada para, bueno, los sueldos y el funcionamiento diario de un municipio, que es el brindar los servicios que acostumbramos a brindar, ¿no? Entonces eso implica mucho recurso que hemos dejado de recibir. El año pasado prácticamente entre 320 millones de pesos menos en comparación con el año 2024. Para una municipalidad tan pequeña como la nuestra, eso significa mucho dinero. ¿Cómo lo están supliendo de alguna manera? ¿Qué hacen? Sí, ¿han recortado personal? Hemos ajustado aún más. Nosotros hemos sido una gestión siempre muy austera en todo sentido, ¿no? En los eventos, en los gastos, en todo lo que implica, ¿no?, el funcionamiento diario del municipio. Nos hemos seguido ajustando más. Bueno, se han decidido en su momento, mediados del año pasado, eliminar las horas extras, por ejemplo, del personal. O sea, no se está haciendo más horas extras del año pasado. Sí, en realidad, bueno, eso se corta siempre en temporada. Uh-huh. En temporada nosotros tenemos que seguir brindando, claro, servicios aún más para mayor cantidad de gente. Tenemos la temporada turística, que eso también nos da un alivio a nosotros económicamente, como a cualquiera, que podemos disponer de otro tipo de recursos o de dónde sacar dinero, ¿no?, para el funcionamiento diario. ¿Y ahí que la entrada durante temporada que más le representa ingreso a la MUNI, que el estacionamiento? ¿Qué nosotros cosa, tenemos, ¿no?, los estacionamientos de las costaneras, los puestos de la feria? Tenemos la feria, también tenemos el cambio municipal. Uh-huh. Entonces son otros recursos que uno brinda y trata de tener un ahorro para el invierno, como todo. Amén de eso, ya es el octavo o noveno mes que la coparticipación viene en caída, ¿no? Eso se da porque los mayores, el consumo de nuestro país, el consumo económico de todo el país viene cayendo en los últimos meses. Entonces esos muchos impuestos, el IVA y demás ingresos brutos, son coparticipables. Entonces, al no haber consumo, siempre la coparticipación es menos. Que reciben todos los municipios, esto no es solamente. Y eso hace que, bueno, haya que ingeniárselas, ser más austero en los gastos. Y bueno, es cuestión de también siempre acompañar a la gente, ¿no? Nosotros tenemos, gracias a Dios, en ONA no tenemos grandes necesidades de familias vulnerables, pero sí hay algunas. Entonces siempre yo creo que el acompañamiento del Estado en esa gente es necesario, gente que por ahí no tiene las necesidades o las capacidades de salir sola adelante, y a veces el acompañamiento del Estado en algunas cosas es necesario, ¿no? Entonces, en la cuestión de salud, de asistencia social, en discapacidad, seguimos teniéndolo y apostando, ¿no?, a eso, ¿no? Porque yo creo que es también parte de una responsabilidad como Estado estar presente en esas cuestiones tan sensibles de la sociedad. Entonces por ahí a uno dice, che, bueno, tal vez este año no podamos hacer 10.000 metros de cordón cuneta, pero poder estar acompañando a la gente en cuestiones más sensibles y humanas. Uh-huh. ONA tiene de varios años esta parte, es uno de los pocos municipios que aprobó y tiene aprobado por la provincia el ordenamiento territorial, ¿no?, y con un código de edificación particular y demás. ¿Cómo se sostiene esta situación? ¿Hay algún tipo de presión de algunas del sector privado siempre, ¿no?, para, bueno, tratar de bajar la normativa o modificar en algún punto? ¿En qué situación está el ordenamiento territorial? No sé, que es algo dinámico, como vos decís, que sujeto a modificación en algún punto y demás. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, hoy la verdad que la última modificación creo que se hizo en el año 2019. Por el momento sigue sin modificarse nada. Siempre, como vos decís, esto ya, al hacerse una norma, quedan siempre algunas cuestiones por ver, por regir, como lo digo yo. Después, uno ya con el diario de lunes, como se dice muchas veces, nos damos cuenta de que podría haber sido otra forma, o modificar alguna cosa, o netamente en la cuestión de ordenamiento territorial, che, por ahí, te hago un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Podríamos haber pedido tal o tal cosa, u otras cosas no son necesarias. Y la verdad que eso lo vamos manejando, es flexible, como así decís vos, ¿no? De tanto la norma está y se tiene que cumplir a rajatabla. Presiones. ¿No te ha golpeado el despacho así? No, de venir en realidad, de algún lugar, digo, ¿no? No, algo puntual, uh-huh. No algo puntual, pero sí por ahí alguien que viene a emprender, no grandes corporaciones, sino gente de Buenos Aires o de otras provincias que vienen a la zona a invertir. Hay que sentarse, hay que escuchar qué es lo que proponen, qué no. Bueno, no tenemos nuestro ordenamiento territorial con el código de edificación, se puede hacer tal cosa y tal otra cosa no. En una zona se puede tal cosa, en otra zona no. Y así. Entonces uno le da las posibilidades que tenemos como pueblo para recibir también inversiones que son a veces necesarias, ¿no?, para el crecimiento económico y de nuestra sociedad. Así que no tenemos nada planteado en ese sentido como presiones o grandes presiones de corporaciones o también de otras cuestiones de otro estamento del Estado en modificar o no en un ordenamiento territorial. Uh-huh. Un tema que siempre lo pongo sobre la mesa cada vez que tengo la posibilidad de salir al aire, que tiene que ver con la identidad y la historia del pueblo, que son los cerros que le dan el nombre, ¿no? Los nonos. Hace muchos años ya, no me acuerdo el año, pero se sancionó una ordenanza que la declaró, creo que eran unas 400 hectáreas, que incluían los nonos y todo un buffer alrededor, como patrimonio natural, histórico, cultural de la localidad. Y después vino la ordenanza para la expropiación y que eso se convierta en territorio del pueblo de Nono, ¿no? Terrenos municipales. ¿En qué instancia se está? Porque pasan los años y uno no recibe la noticia, che, bueno, se hizo la oferta de tanto dinero que está tasado los campos para que los actuales dueños, que creo que son dos, puedan que se haga efectiva esa ordenanza y puedo decir, che, los nonos son propiedad del pueblo de Nono. Está bien. Sí, ya ha avanzado. Estamos en una cuestión de los montos, ¿no?, por así decirlo, de la tasación de las dos diferentes parcelas, porque son dos terrenos diferentes, porque uh-huh. como vos decís, son dos dueños. Estamos viendo la cuestión de los recursos, ¿no?, porque eso el Estado tiene que afrontar e indemnizar, pagarle a los dueños de las tierras los montos que así se designen. La verdad que vuelvo a repetir un poco el contexto económico, no nos augura un buen decir, che, este año podemos llegar a tener los nonos como tierra, ¿no? El valor aproximado, ¿cuánto vale expropiar los nonos? ¿Qué plata hay que poner sobre la mesa? Mira, no tengo los números en la cabeza, pero existen, están. Uh-huh. No recuerdo porque esto lo hablamos a principio del año pasado. Ajá. Que ya salieron las expropiaciones, pero no recuerdo bien los montos, ¿viste? Pero son bastante por ahí no están caros. Esa plata no está en la caja de la Muni. No, se puede gestionar. No, bueno, obviamente que se ha tratado de conseguir gestiones en provincia, ¿no?, en el estado, que ahora un poco nos da una mano. Pero no hemos resultado, digamos, con bueno, con yo los te comprometo por ahí con otro funcionario del área que corresponda para poder tener eso y poder comunicarlo, sí, las cifras, sí, ideas, sí, para sí, juntar sí. la plata. Podemos hacerlo. Bueno, tengo una así última. Hoy estuvieron en el primer bloque unas vecinas de Las Tapias con el tema de la mina de Las Tapias y demás. Además de esta situación, que ahora está suspendida toda actividad en esa zona, hay nuevos expedientes del último año y medio que distintas empresas vienen solicitando explorar y a realizar cateos en un montón de territorio que a lo largo del valle de Tras la Sierra, de sur a norte, que incluye algunas partes a nuestra localidad, de la parte oeste, ¿no?, de la zona del dique hacia el norte, sea la cordón de Altautina, zona. Sí. ¿Tenés conocimiento de que existen esos pedidos de empresas internacionales? ¿Qué sabes del tema? Mira, yo cuando empezó toda esta cuestión de Las Tapias, yo personalmente vi en algún momento algún de alguna empresa minera en la zona, acá en nuestro pueblo, hicimos un pedido de informe a la subsecretaría de minería de la provincia, uh-huh, preguntándole si había autorizaciones a empresas a hacer cateos en nuestro ejido municipal. Nos dijeron que no. Ellos nos respondieron, obviamente, que no había ninguna autorización aún. Había pedidos, pero no autorizaciones. Había pedidos, pero no autorizaciones. Así que, bueno, por el momento no tenemos. Obviamente que en la nota se le comunica a la subsecretaría, que nos tiene que avisar a nosotros, obviamente, como municipio responsable, como gobierno local, por así decirlo, de cuando se autorice o no. Uh-huh. Un cateo, ¿no? Pero sí estábamos al tanto, hicimos un pedido que creo que en febrero nos hicieron la respuesta. La hicimos el año pasado, cuando empezó toda esta cuestión en las tapias, ¿no? Que claro, hubo un tema que la verdad que uno acompaña siempre todos estos pedidos, en todos estos reclamos, por así decirlo, del cuidado del medio ambiente, y más conociendo un poco el contexto nacional, que bueno, que se le ha dado un poco de vía libre, ¿no?, a este tipo de inversiones y empresas a entrar al territorio y bueno, a hacer extracción, que bueno, eso conlleva siempre daños al medio ambiente, que es lo que nosotros tratamos de preservar y cuidar. Bien. Matías, da para mil temas. Sí. Queda el compromiso, la invitación a otros programas, sí, sí, para sí, sí, seguir, profundizar y bueno, ver si podemos establecer una dinámica en la que, independientemente si podés venir vos como intendente, por ahí puedas venir desde las distintas áreas para abordar más específicamente distintos temas que hacen a la vida en el pueblo, ¿no? Podemos invitar después a diferentes representantes del MUNI, como decís vos, al área de salud, bueno, algún día algún área que vos necesites, contar de desarrollo social o políticas sociales, pueden estar invitadas las chicas acá, o cualquier otra área que se disponga, así que no habría problema con eso. Bien. Bueno, públicamente lo dije hoy, lo voy a volver a decir, acá vino Germán Molina a tirar los cables de la luz con una onda espectacular para tener la energía eléctrica que nos permite hacer el programa, vino Juanita Gustado también a instalar la internet, sí, así que nada, decirle, sí, los agradecí a ellos, pero te lo quiero decir a vos que sos el jefe. Bueno, muchas gracias. Sí, sí. Bueno, gracias por la visita. No, gracias a vos, Pancho, por invitar. Y bueno, volveremos en otro momento a compartir con ustedes. Bueno, acá pasaba en Poné la Pava el intendente de la Municipalidad de Nono, Matías Ramírez. Preguntan de andemosito, inflando buche, digo, soy pochanito. Más allá de Brochero, región perdida, tranquilo yo he pasado toda la vida. La la la ira, la ira. La la ira, la ira, la ira, la ira, la la. Por entre Algarrobito y Pampa el siestero, el viento anda espantando los teroteros. Si lo escuché a cantar a este morocho, por dentro le hay pintar la pampa en pocho, la pampa en pocho. No es mi saber de hombre sencillo, agreste lugareño como espinillo. Enraizado estos lares, poco me alejo, sabiendo hallar lo justo pa' que ir más lejos. La la la ira, la ira. La ira, la ira, la ira, la ira, de ambul salgo pa'l lado de Mojigasta, por donde la belleza no dice basta. Si lo escuché a cantar a este morocho, por dentro le pintan la pampa es pocho, la pampa es pocho. mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños. Mujeres en resistencia. La última dictadura militar argentina secuestró y desapareció a numerosas mujeres artistas, trabajadoras de la cultura y estudiantes de arte, silenciando sus producciones. Estas detenciones formaron parte de la represión sistemática contra la cultura, que incluyó la prohibición de estas artistas y la censura de sus obras. Un estudio de la cantautora Mariela Milstein reveló 65 casos de músicas y músicos desaparecidos, evidenciando el impacto de la dictadura en el sector del arte. Esta columna es un homenaje a quienes fueron asesinadas y desaparecidas por el Estado terrorista. Son breves relatos de sus vidas, huellas imprescindibles en el camino de la memoria, la verdad y la justicia. Además de las desapariciones, muchas artistas sufrieron el exilio, la censura y la prohibición de sus obras, como fue el caso de destacadas figuras como Mercedes Sosa, María Elena Walsh y Marilina Ross, entre otras. A continuación, algunos casos y contextos de mujeres artistas desaparecidas. Mirta Graciela Britos Acevedo, La Negra, actriz y titiritera cordobesa, integrante del grupo de teatro independiente Estudio 1 y el Centro Cultural Villa Libertador. Fue secuestrada el 31 de octubre de 1977 en Buenos Aires. Mirta nació el 30 de noviembre de 1949 en la ciudad de Córdoba. Junto a Oscar Duarte fueron padres de Tatiana el 11 de julio de 1973 en Córdoba. Tatiana cuenta en Educación y Memoria: ellos se conocieron cuando tenían 18 años, haciendo teatro en Villa Libertador. Que era un lugar en las afueras de Córdoba, un barrio obrero. Los dos venían de familias de clase media, pero habían decidido empezar a militar, haciendo trabajos en las villas. Y además de eso, les interesaba el teatro y el arte. A mi mamá también le interesaban los títeres. Más tarde la pareja se separó y Mirta se trasladó a vivir a Buenos Aires. Así formó pareja con Alberto J. Y el 13 de agosto de 1977 nació Laura Molina, hija de Mirta y de Alberto. La Negra, como le decían sus compañeros, fue secuestrada la tarde del 31 de octubre de 1977, en presencia de sus hijas, en una plaza pública de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Al mismo momento y en las proximidades, su compañero Alberto fue secuestrado en su domicilio. Las niñas fueron localizadas en 1980 por abuelas de Plaza de Mayo, viviendo con una familia que las adoptó de buena fe y las acompañó en el reencuentro con su familia biológica. La Negra tenía 28 años y aún continúa desaparecida. Marta María Barbero nació en La Plata en 1951. Era profesora superior de canto, de piano, de órgano y de percusión y empleada de la Universidad Nacional de La Plata. Fue secuestrada en su departamento el 6 de diciembre de 1977 en Parque Chacabuco, Buenos Aires. Adriana Irene Bonoldi nació en Guaymallén, Mendoza en 1952. Adriana era profesora de música. La Colo, como le decían sus amigos, tenía 23 años y estaba embarazada de 2 meses. Fue secuestrada el 1 de diciembre de 1976 en Mendoza. Su compañero fue desaparecido en Godoy Cruz, en su domicilio. La pareja y el bebé nacido en cautiverio aún permanecen desaparecidos. Susana Ossola nació en San Luis en 1953. Ella era música, docente de música, concertista de piano, docente de literatura y obrera de la alimentación. Fue secuestrada en mayo de 1976 en la parada del 365 en San Miguel, Buenos Aires. Tenía 3 meses de embarazo. Fue asesinada en un enfrentamiento fraguado en Avenida Sucre y Don Bosco en San Isidro, en 1976. Carmen Graciela Pané nació en Avellaneda, Buenos Aires. Era música, pianista y poeta. Fue secuestrada en octubre de 1975 en su casa de Sarandí, Avellaneda. Tenía 3 meses de embarazo. Fue asesinada al día siguiente en un establecimiento público, Las Piletas de Ezeiza. El siluetazo. Esta fue una acción artística colectiva que surgió para visibilizar la magnitud de las personas desaparecidas, siendo las trabajadoras del arte, representando sus cuerpos ausentes en la vía pública. El siluetazo fue una acción colectiva que se produjo cuando las artes visuales comenzaron a alejarse del silencio propio de los primeros años de la dictadura militar. Momento en el que las manifestaciones críticas quedaron desplazadas por efecto de la censura, a lo que se sumó el exilio de varias personas artistas y el gran nivel de autocensura alcanzado entre los que se quedaron. Desde 1981 se empezó a poner de manifiesto la posición de lucha frente al genocidio propagado por aquel gobierno de facto. Las marchas de la resistencia, convocatorias políticas protagonizadas por las madres, familiares y abuelas de Plaza de Mayo, fueron ocasión de diversas manifestaciones estéticas, callejeras, ligadas a esta lucha. Sin embargo, el siluetazo pasó a ser una de las más importantes intervenciones de arte político en las calles, luego de que el país volvió a la democracia en diciembre de 1983. La acción comenzó en Plaza de Mayo en la tarde del 21 de septiembre de 1983. Agrupaciones de estudiantes de los centros universitarios, todavía prohibidos, como Bellas Artes, Prilidiano o Pueyrredón, Arquitectura, Filosofía, Sociología y Farmacia de la UBA. Los propios manifestantes de una manifestación convocada por las madres de Plaza de Mayo y finalmente transeúntes de Buenos Aires. Presentaron sus cuerpos para delinear la silueta de cada cuerpo ausente. La acción culminó en una gigantesca intervención urbana que ocupó buena parte de la ciudad. Como resultado, miles de siluetas realizadas sobre papel ocuparon las calles y quedaron estampadas en las paredes, persianas y señales urbanas, exigiendo verdad y justicia. El historiador amigo Cerizola señaló: las siluetas hicieron presente la ausencia de los cuerpos en una puesta escenográfica del terror de Estado. Thank you. calle pueden desaparecer. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no?, que no hierva, limpio el mate, pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí vamos, como lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Hermosa columna, Sol. Bueno, muchas gracias. Emocionante, gracias, gracias. Bueno, cerrando ya el programa de hoy, programa número 100 de este tercer ciclo de Poné la pava, desde el camping municipal de Nono, en el flamante estudio, con gente viniendo a buscar las empanadas. Sí, mucho movimiento. Sí, muchas caras conocidas, saludando desde aquí. Tengo ganas de salir ya del carromato. Y bueno, aparte está ahí asomando el solcito que invita también a salir un poquito. Recuerden que hay empanadas, ¿todavía quedan? Sí. Hay empanadas, pueden venir a buscarlas, retirarlas o a comerlas aquí en el camping municipal de Nono. Vamos a estar un rato más todavía. Últimos mensajes que quedaron, tenemos agenda de actividad para el 24 de marzo, 50 años del último golpe militar, cívico-militar, con actividades en toda la República Argentina y en otros lugares del mundo también. Vamos a dar algunas de las que van a suceder en Tras la Sierra. Por ejemplo, acá en nuestro pueblo Nono va a haber un acto oficial, protocolar, por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el próximo día 24 de marzo a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín. Bueno, yo quiero hacer una invitación especial. Mañana a las 10 de la mañana convocamos con la Biblioteca Serrana Bodoc, que es la del Huaico, a una actividad que se trata de bordar un poco la memoria, encontrarnos y colectivamente hacer memoria. La invitación es a las 10 de la mañana en el vado Cortaderas del Río Chico de Nono. Y bueno, para que traigan una prenda, un pedacito de tela, lo que tengan ganas de intervenir, una aguja para bordar y una lanita, un hilo, lo que tengan, matecito, reposera, y bueno, estaremos ahí compartiendo este momento de hacer memoria colectivamente. Bien, ahí seguimos con la agenda porque hay actividades en casi todos los pueblos del valle, pero antes teníamos dando vuelta acá algunos mensajitos que quedaron en el tintero, no los dimos al aire, así que por ahí creo que hay un audio, ¿lo ponés? Hola, Radio El Grito. Desde la Biblioteca Popular de Los Hornillos les dejamos un abrazo y las mejores ondas para toda la continuidad de los sábados de Poné la Pava. Un abrazo enorme y siempre, siempre atentos a la radio. Ah, qué grande. Esa era la voz de la turca, Karina Sama, que recién me pareció verla por acá, anda por el camping. Bueno, somos organizaciones hermanas, ¿no? Esta cooperativa El Grito que gestiona esta radio comunitaria y la Biblioteca Popular de Los Hornillos, donde se encuentra nuestra planta transmisora. Desde ahí sale hacia el éter de todo el Valle de Tras la Sierra en el 88.5 la señal de nuestra radio El Grito. Bien, bueno, quería compartir también la marcha que se va a hacer en Mina el martes a las 18 horas. Es la convocatoria en la Plaza San Martín, donde suelen suceder las convocatorias. Así que bueno, para todas las personas que se quieran sumar, es el martes. Bien. 24. Bueno, también para la gente que está más cercana a los pueblos del sur del Valle de Tras la Sierra, la cita para este martes 24 de marzo, 50 años del golpe, es como todos los años en la ciudad de Villa Dolores. Ahí estamos buscando bien la información para dar el horario y el punto de encuentro, ¿no? Música. Bueno, la convocatoria para la marcha de Villa Dolores es también a las 18 horas en la Plaza Mitre. Bien, el martes, la 24. Plaza Central de uh-huh. Villa Dolores, 6 de la tarde, entonces el próximo martes 24 de marzo. Seguramente el sábado próximo, 28, estaremos un poco acá dando cuenta de, bueno, de todas las actividades que se van a estar sucediendo el mismo martes, pero también con las que vienen aconteciendo y las que va a haber durante toda la semana próxima por los 50 años del golpe. Bueno, ahora unos mensajitos que tenemos para compartir ahí, sí, cerrando. Dale. Acá Carla nos dice, aquí Carla tomando mate con yuyos y escuchándoles desde Las Rabonas. Qué alegría que vuelvan al aire. Wow. Y nos manda un micrófono y una varita mágica. Bien, me encantó. César Ramírez dice, programa genial, como siempre, felicitaciones. Y Lore también nos dice, hermoso escucharlos en Mina, no se escuchaba en Nono súper bien. Bien. Bueno, nos van tirando todas las datas, que está buenísimo porque, bueno, es y nuestro... El centro de Mina Clavero siempre resulta dificultoso, ¿no? Que entre la señal por éter. Pero en el resto de la localidad y la localidad de vecina de Mina Clavero se escucha bárbaro. En los barrios, que es donde nos interesan también, entra perfecto la señal por aire. Uh-huh. Tengo un mensaje acá, no tengo el nombre, pero bueno, lo leo. Dice, en estos tiempos tan hostiles, cuidar los medios comunitarios es urgente. Buen regreso al aire. Ahí voy a ver quién nos manda este mensaje. Acá tengo otro mensajito. Bravo por la vuelta, nos dice Ricardo Di Mario, y dice, la palabra escrita es memoria, la noche del búho, 27 de marzo, 20 horas, a 50 años del golpe de Estado, café literario contra el olvido, rondas de lecturas, músicos invitados, sumate, el dúo Sures en la pulpería de Villa de las Rosas, el 27 de marzo a las 20 horas. Uh-huh. Lo bueno. Vamos. Bueno, un placer. Sí, hermoso. La verdad. Espero que haya salido bien, que se haya escuchado. Ya iremos mejorando, estamos aprendiendo y conociendo el nuevo lugar. Yo le quiero saludar a mi amiga Florencia Pelacini, que está acá. Francisco. Hola, Flor. Vine a verte, a ver. Qué lindo. Bueno, ¿crees que venís de sábado? Vamos, todavía. A las 9. A las 9 acá. 9 y... A las 9, pero... 10 menos 5 estás bien. 10 menos 5. Yo ya te conozco. Vos decías, ¿no? Y llegaste acá. 10 menos 5 estás bien, Flor. Sí. Bueno, venís. ¿Qué lejos que me quedó? Dale. ¿Ya hablaste de cómo se mueve esto? ¿Le contaste a la gente que está del otro lado? Es como, eso es nuestra nueva nave, bueno. Sí, tiene movimiento. Para el sábado que viene le sacamos las gomas y ponemos unos tacos de madera y no se mueva. Bien. No, igual me gusta un poco, es un efecto barco. Claro, es un efecto barco. Tiene una inclinación hacia... Sí, un poco también. Hacia allá. Sí. Yo sé que eras vos, pero no. Es un efecto barco, un efecto... Sí, está bueno. Sí. Avión. Está bueno, les contaba para quienes recién se enganchan que estamos estrenando estudio de radio adentro de una casilla rodante. El sueño del pibe. En el camping. A metros del río. Así que a ahora. A metros del río, sí. Sale, está saliendo el sol, ya salió. Menos mal que el dique quedó para otro lado, porque si ahora sí, menos mal. Le faltan. Sí, más mal. Va, vale, que te siga flotando como ahora. Sacando remo y. Sí, tremendo. Bueno, no, a ver, yo tendría que nombrar un montón de personas en este momento. Voy a nombrar a quienes no hacemos el programa. No, no, boludo, porque vas a caer, alguien queda afuera y quedas re mal. No, claro. Sí. No, porque aparte está toda la compañía cocinando ahí, que me voy a olvidar de gente. Hay un equipazo en la cocina. Hay un re equipo en la cocina con las empanadas. Sí. Y el compañero Pablo al cargo de la parrilla, equipazo. Sí. Equipazo. Hay un desfile de gente importante, ¿eh? Sí, hay lindo. Llegan, vienen, se van con sus empanadas, muchos se quedan, otros se las llevan. Se las llevan crudas, hay mucha gente astuta. Claro, que compró más de una docena. Está bueno, eso. Y se lleva. Unos se van comiendo, otros se van crudas. Y vale llevárselas crudas. Y yo. Y no sí, sé, las cocinas en tu casa. Sí. A mí se me rompería. Pero hasta que llegaste al freezer, fuiste. Una bueno, llévela como quiera. Pero llévela. Llévela, sí. No sé cuántas quedan igual a esta altura. No, no sé. Y tenemos, está asegurado que estamos al aire, por ejemplo. No, no está nada seguro. Vamos a estar echando entre nosotros cuatro. No, esto ya, está, esto ya es un extra no, fuera del aire. Sí. Puede estar pasando eso, está bien. Bueno, claro. La Gaby Romero en la producción. Grosa. Sol Estancaneri acá en la compañía y con Grosa. Su columna de Mujeres en Resistencia, el Rodri Navarro aquí con su columna de historia, Grosa. Que también trajo la carbonada y un montón de cosas más, Gaspar Aguirre con su columna de deporte que salió por teléfono, esperamos el sábado que viene tenerlo aquí en vivo y nada más, che, nos vamos. Yo tengo una canción, nada que ver, a veces la letra es como un instrumento más, en este caso en vivo, padre e hijo, James Taylor. Poor son is surely sinking down. But dark moon is slowly rising, and so the world must still be spinning around. I still love you, so close your eyes. You can close your eyes. I don't know no love songs, and I can't sing of the blues anymore. Sure, but I can sing this song, and you can sing this song when I'm gone. For another day, yeah, we're gonna have a good time, and no one's gonna take that time away. You can stay as long as you like. Close your eyes, you can close your eyes, it's alright. No, I don't know no love songs, I can't sing no blues anymore. Yeah, but I can sing this song, can sing this song when I'm gone. Thank you, Anaheim.